A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos recordando esta joven agrupación de tango, Cuarteto Los Cosos de Al Lao, formada a fines de los años 90 y su primer disco del año 2000. Ellos tienen en su repertorio tangos tradicionales y tangos de vanguardia, temas internacionales, como asimismo creaciones de sus integrantes. Oigámosles primeramente a este cuarteto, este tango de Agustín Bardi, Nunca Tuvo Novio. Thank you. Esta agrupación se conformó con los siguientes integrantes: Fabiana Delt en piano, Gustavo Paglia en el bandoneón, Rodolfo May en violín, Hernán Paglia en el contrabajo. Este conjunto debutó en centros culturales, en Céntricos Café y Milonga, de Buenos Aires, teniendo una gran aceptación entre el público joven. Dentro del tango contemporáneo, naturalmente, están junto al tango de Astor Piazzolla, y este CD incluye 4 temas de Astor, entre ellos Libertango. Dentro de los tangos tradicionales, este CD trae los temas La Yumba, Felicia, Chiqué, Don Juan, La Trampera, Tanguera y este tango de Julio De Caro, donde el cuarteto respeta la introducción en piano, tal como la concibió Don Julio De Caro con su sexteto a mediados de los años 20. Escuchemos este tango, Boedo. El nombre de Los Cosos de Al Lao fue tomado de un tango de igual nombre, escrito allá por los años 40, músico del guitarrista José Canet y letra de Marcos La Rosa. Su temática es un paisaje de barrio, entre el atardecer y la madrugada, junto a los personajes característicos del barrio que van apareciendo en este recorrido. Mientras llega de lo lejos, la música de una fiesta familiar, algo que vivimos y muchos también vivieron en un barrio o cerro porteño. Dejamos unos minutos

Dentro de las creaciones del propio cuarteto viene este tema con ritmo cercano a la milonga, que pertenece al pianista Fabián Adel. Una mirada contemporánea al Buenos Aires de fines de los años 90 y su paso al 2000, donde la actividad comercial comienza a tener un cambio, con el ingreso de tiendas y negocios del lejano oriente. Adel, en este tema, agrega notas características de la música oriental. Escuchemos este tema, Apúrate, que cierra el coreano. Cerramos este encuentro con el cuarteto argentino Los Cosos de Al Lado, con este clásico del maestro Osvaldo Pugliese, La Yumba. Thank you.